Y nos vamos ahora a San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, porque allí los integrantes del canal de televisión Walking Tun, canal Mapuche, están tomando la sede de la delegación local de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con uno de los integrantes de este canal de TV Mapuche, Oscar Moreno. Hola Oscar, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda. Maimai Pepe, Maimai Peggy Pulamuel, Maimai Compo Buenoy, gracias por comunicarse, saludamos a nuestras hermanas, hermanos y amigos del pueblo mapuche. ¿Cuál es el reclamo que están haciendo ahí en la delegación de AFCA en Bariloche? Nosotros decidimos ayer lunes 9 de noviembre acercarnos alrededor de las 11 y media de la mañana a la sede de la AFCA aquí en Bariloche a solicitar una reunión con Martín Sabatella, el titular a nivel nacional de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque estamos en una situación crítica, en una situación que nos está llevando al cierre prácticamente el primer canal de pueblos originarios de la Argentina, que fue lanzado el famoso 7 de diciembre de 2012 para demostrar a la Corte Suprema de la Nación Argentina de que la ley de medios sirve, porque gracias a ella los pueblos originarios que fuimos silenciados, ahora tenemos medios propios y podemos acceder al derecho de la comunicación. Entonces, hemos planteado a lo largo de los casi 3 años que va a cumplir Walking Tun TV la situación en la que estamos de negación, de invisibilización, teniendo en cuenta que tenemos derechos concretos de la ley de medios, y hemos mantenido varias reuniones porque teníamos un noticiero que pudimos plasmar desde abril hasta octubre. La última vez que pudimos emitir fue el 19 pasado, y ya hace 2 meses que no cobramos sueldo, nos cortaron el teléfono, nos cortaron internet, no tenemos financiamiento para el combustible para poder hacer notas y acompañar al pueblo mapuche y a los diferentes procesos sociales que ocurren aquí en la localidad y en la zona. Y hemos tenido una reunión con Martín Costa, el delegado de la AFCA, la semana pasada en el canal, donde le planteamos la necesidad, como ya lo hemos hecho en varios informes escritos a lo largo de estos años, como lo hemos hecho también en la audiencia pública de Defensoría del Público sobre la situación del canal, y como lo hemos hecho también cuando viajamos a la AFCA en varias oportunidades, cuando también lo hicimos al INAI, pedidos de reunión y planteos sobre la situación del canal, porque queremos que venga Martín a decidir, porque el delegado de AFCA aquí en Bariloche dice que no tiene poder de decisión. Entonces nosotros queremos hablar con alguien que sí tenga poder de decisión, y queremos saber si realmente a la AFCA le interesan los pueblos originarios, y si realmente a ellos le interesan los pueblos originarios, que nos sentemos a ver de qué manera se van a empezar a aplicar de manera efectiva nuestros derechos, teniendo en cuenta que somos el primer canal indígena, que somos parte del pueblo mapuche, y que por lo tanto somos sujetos de derechos que garantiza específicamente la ley de medios en su título 9, en los artículos 151 y 152, además de saber que nosotros somos medios públicos de estatal, que tenemos el mismo rango que la Iglesia Católica y la Universidad Pública, pero que no tenemos el derecho al financiamiento. Pero más que nada, a nosotros nos interesa poner en la agenda, tanto de todos los medios, tanto del Grupo Clarín como de los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios indígenas y de la sociedad en general, de que es tiempo, a 6 años de la ley de medios, a casi 3 años de la vigencia y la actualidad de Walking Tun TV, de que empecemos a discutir sobre la necesidad de que la ley llegue a los pueblos originarios, porque de esta manera podemos garantizar la continuidad de los 57 medios, que son 56 radios indígenas, y nosotros, Walking Tun TV, el primer canal de televisión, porque hasta la fecha sabemos que la mayoría de los medios indígenas no tienen programación ni producción propia, o les cuesta mucho salir al aire. Hay medios indígenas como nosotros que están al borde del cierre, y hay otros medios indígenas como la radio Trabolín.com, que fue anunciada hace 2 años como la primer radio mapuche tehuelche del país, que actualmente está desmantelada y no está saliendo. Nosotros estamos planteando que si nuestro derecho de indígena no se garantiza, como lo dice la ley de medios, nosotros y todos los medios vamos camino a la extinción y la desaparición. Por lo tanto, si eso sucede, también se está golpeando y se ve resentida también esta profundización de la democracia, en principio, y esta multiplicidad de voces donde nosotros vamos a estar ligados a compartir nuestra filosofía, nuestra espiritualidad, nuestro proyecto de vida, nuestra necesidad que la gente tiene que entender que la naturaleza es parte de la vida y que nosotros como pueblos estamos también en la idea de avanzar en la solidaridad y el acompañamiento también de las luchas sociales, de la profundización también de los derechos humanos. Entonces queremos poner en la agenda eso, que necesitamos salir de la invisibilización, de la negación, que nosotros somos sujetos de derecho y que la ley debe cumplirse, porque nosotros, pueblo indígena, nos movilizamos en lo que fue el anteproyecto de la ley, en lo que fue la conformación de los 21 puntos, junto a la coalición y todas las organizaciones y movimientos sociales, y que, bueno, si en ese momento nos movilizamos, participamos de audiencias públicas, de charlas, debates, estuvimos en la calle, estuvimos hablando con los senadores y con la Cámara de Diputados a nivel nacional para que entiendan además que esta ley sería de alguna forma una reparación histórica por todos los crímenes de lesa humanidad, por todo lo que fue la más llamada conquista del desierto, que significó la apropiación de nuestro territorio y el empobrecimiento de nuestros pueblos. Entonces este es el planteo que nosotros venimos a traer, no es económico como ellos creen, nosotros queremos hablar del derecho indígena y de todo lo que significa ser sujeto de derechos por pertenecer al pueblo mapuche, y por otro lado, bueno, empezar a avanzar en esto, ¿no? Teniendo en cuenta que hay muchos ítems que no se están cumpliendo, y que nosotros, bueno, necesitamos de esta ley que es nuestra, que es de la democracia, que la defendemos, y por eso estamos acá también. Es una forma de seguir defendiendo esta ley que tanto nos costó a los pueblos. ¿Ustedes estaban funcionando con fondos? ¿De dónde provenían los recursos con los que el canal estaba pudiendo funcionar? El fondo que nosotros recibimos fue un FOMECA, que nos invitó a hacer un noticiero que se llamó Muley Sungun, de abril a octubre. Debería haber terminado en noviembre, pero como la AFSCA no hizo el último desembolso de este FOMECA, hace 2 meses nos cobramos y nos quedamos sin posibilidad de continuar con el noticiero y generando esta crisis, ¿no? Donde en un principio, en el año 2012, habían alrededor de 20 personas, ahora en la actualidad, hoy 10 de noviembre de 2015, solamente quedamos 3 personas. El canal está transmitiendo, pero programación enlatada, y dejamos de generar contenido propio como lo veníamos haciendo y como veníamos proponiendo nuestra línea editorial a partir del noticiero, donde no solamente nos enfocábamos en la vida del pueblo mapuche en el campo de la ciudad, sino también nos enfocábamos en acompañar la lucha de las mujeres por sus derechos, la lucha de género contra la violencia de la mujer. Nos encargamos de acompañar a la lucha de los trabajadores, al sindicato de empleados municipales, al sindicato de comercio, a los trabajadores gastronómicos, a los docentes, a las movilizaciones de la CTA, a todas las actividades que tengan que ver con la cultura, con los derechos, con los barrios, con los jóvenes, con las tomas, con las ocupaciones, con la lucha de los vecinos por la luz, por el agua, y bueno, teniendo en cuenta además, bueno, que aquí Bariloche se ha declarado como municipio intercultural, nos parece necesario que esta situación ya no la podemos nosotros seguir aguantando y resistiendo, y nosotros no podemos seguir sosteniendo un medio donde sabemos que tenemos derechos y donde la AFCA lo único que dice que puede ofrecer son fomecas, y nosotros entendemos que esa no es la razón de ser de la ley de medios con relación al derecho indígena. Oscar, ¿ustedes han tenido alguna respuesta con respecto a este pedido de que los reciba directamente Martín Sabatella? No, nosotros le informamos a este delegado, Martín Costa. Él dijo que podía venir Ronald, que es un abogado de la AFSCA, que podía tomarse un avión y llegar hoy. Nosotros le dijimos que no queremos que venga Ronald, porque Ronald no tiene poder de decisión. Preferimos que, si ellos quieren ahora hacer gestión en el INAI, para que el Instituto Nacional de Ciencias Indígenas, para que garantice nuestros derechos. Pero bueno, nosotros decimos que se ahorre la plata en el avión y que directamente, si va a hacer algo en el INAI, que vaya directamente a Buenos Aires y haga las gestiones. Nosotros en todo caso queremos a alguien que tenga poder de resolución, y queremos saber si realmente a la AFSCA le interesan los pueblos indígenas. Y si le interesa, bueno, avancemos a lo que la ley marca en estos derechos y articulados que están desde el 2009 en vigencia. y que sea de manera progresiva para que nosotros podamos continuar, porque si no vamos a la desaparición. En esto, en unos años, ¿cuántos medios indígenas van a poder seguir sosteniéndose por estos fondos concursables que se mueven cada tantos meses, sabiendo que tenemos derechos específicos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, queremos que venga Martín, le dijimos, Martín Sabatella, le dijimos que si él puede venir esta semana, nos vamos a quedar acá, lo vamos a esperar. Si quiere venir la otra semana, vamos a esperarlo hasta la semana. Si quiere venir en dos semanas, nos vamos a quedar acá a esperarlo para que nos diga qué propuesta tiene el pueblo originario y si tienen la intención de avanzar en nuestros derechos, reconocimiento pleno y en vigencia. Si no, ellos no quieren, no reconocen y siguen invisibilizando a los pueblos indígenas, que los diga de nosotros, que se lo diga al pueblo mapuche, que se lo diga a toda la sociedad, a las organizaciones sociales que peleamos por la ley de medios, y nosotros cerramos el canal. Es el primer canal de pueblo indígena, el quinto en el mundo de esas características. Estamos dentro de un municipio intercultural, y no solamente eso, sino que el municipio de Dinamarca y el municipio de San Carlos de Bariloche, por unanimidad, todos los bloques de todos los partidos reconocieron al canal de interés municipal y cultural y enviaron un proyecto de comunicación a la AFCA pidiéndole que reconozca estos derechos que tenemos por ser parte de pueblos indígenas, que hasta ahora ellos nunca han respondido, ¿no? Uh-huh. Oscar, concretamente ustedes, intentar entender la salida concreta que ustedes están planteando, ustedes proponen que AFCA o el Estado sustenten, digamos, financien el funcionamiento de este medio más allá del fondo de fomento concursable para los medios de comunicación, que era lo que ustedes venían recibiendo hasta ahora. ¿Así sería? Nosotros lo que estamos pidiendo es que la AFCA reconozca que los pueblos indígenas, los más de 30 pueblos indígenas en Argentina, tenemos derecho. Y dentro de ese reconocimiento del derecho está el financiamiento. Pero nosotros no venimos solamente por el financiamiento, venimos porque somos sujetos de derecho, y sujetos de derecho no solamente es recibir financiamiento. Nosotros creemos que si esa ley se garantiza, como está estipulado, nosotros vamos a poder avanzar en herramientas de construcción que ayuden a acompañar a los pueblos y a sumarse, ¿no?, dentro de los procesos sociales de transformación que están ocurriendo, para seguir profundizando la democracia, para seguir generando más de esta multiplicidad de voces, para que la sociedad argentina conozca que hay más de 30 miradas del mundo, de filosofías diferentes, que entendemos nosotros los pueblos originarios, podemos aportar a que la sociedad pueda también construir un mundo donde se base en el respeto, en la solidaridad, en el compromiso con las personas y con la vida, que es la naturaleza, y que de esa manera se empiecen a generar lazos y se profundice más en este mundo que nosotros queremos, ¿no? En este mundo que los pueblos hemos decidido avanzar seriamente y de manera decidida, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Hay también a veces esto pasa, ¿no? Creemos que... ¿Cuál es el problema de no reconocernos? ¿Qué significa eso, no? Entendemos que en esa sociedad, en esos procesos que se están dando, es necesario y tiene que ver con una maduración política, entendemos, de reconocer que estamos, que existimos, que somos diferentes, que el mundo lo vemos distinto y que nosotros nos debemos a nuestro pueblo y nos debemos a nuestros espacios territoriales, a la vida que hay allí, que son los pilares que sostienen a nuestros pueblos originales. Oscar, la última, ¿ahí cómo está la situación? ¿Ustedes han sido intimados a que abandonen el lugar? ¿Hay policías? ¿Algún juez se ha presentado? Contanos eso. Sí, acá mira, te cuento. La situación es que Martín Costa, nosotros le planteamos que con él ella nos había dicho que no tiene capacidad de resolución, que queríamos a Martín Sabatella, que nos íbamos a quedar acá el tiempo que sea necesario, a que Martín se acerque acá a Bariloche a charlar con nosotros, porque nosotros... hace 3 años que venimos agotando todas las instancias de diálogo y demostrando que el canal interesa no solamente por los mapuches, sino a la sociedad, bueno, de que vamos a quedarnos acá a partir de esta situación que estamos viviendo con el interés avanzar en el derecho indígena. La actitud que ha tenido él, por ejemplo, cuando venía de viaje de regreso a Bariloche, Lo primero que le dijo a la directora de canal, a Violinda, que es de la comunidad Buenuleo, le dijo que él hacía directamente responsable a ella por alguna agresión a los trabajadores. Nosotros nos venimos con el ánimo de que nuestros derechos se cumplan. Nosotros no tenemos necesidad de pensarnos ni de nada, solamente seguimos apostando al diálogo. Él lo que hizo después, estábamos en el hall de entrada de manera pacífica, se acerca y empieza a agredirnos, empieza a provocarnos, nos sacó las cosas de la cocina, nos dejó usar las cosas de la cocina, nos cortó la calefacción anoche, sabiendo que Bariloche es un lugar frío, y después de eso, no conformándose con eso, nos hace una denuncia de la Policía Federal, y a partir de esa denuncia de la Policía Federal, nosotros ahora tenemos un patrullero hasta las 24 horas, y ayer se había llegado a un acuerdo de mantener la posibilidad de que hayan 12 personas en el hall de entrada, y como era esto, y a la tarde-noche él decide cerrar la puerta con llave y no dejar entrar ni salir a nadie, cuando el acuerdo, cuando estaba el delegado de la policía y la directora del canal, había sido otro, ¿no? Y entonces, bueno, estas situaciones de respideces, después de acusarnos a nosotros que estamos con Macri, cuando nosotros, como mapuches, somos conscientes, nosotros nos vamos a apoyar menos a Macri, que está con la sociedad rural, que son los responsables del despojo de nuestro territorio, que está con una idea de derecha, que apoya ideologías como la de Roca, que sabemos que Roca vino a destruir, a invadir y a asesinar a nuestra gente. Obviamente nosotros no vamos a estar con eso. Nosotros lo que le decimos, hace 3 años el canal va a estar, agotamos toda la instancia en la Defensoría del Público, con informes escritos, hemos hablado con ustedes tratando de que entiendan de que nosotros somos de derecho por pertenecer a un pueblo originario, y hoy por hoy llegamos a esta instancia que es parte de la lucha, y como así entendemos, nos movilizamos por la ley de medios para que una ley de medios de la democracia sea un hecho. Nosotros creemos que ahora esa ley no se está cumpliendo, nos está negando, y obviamente tomamos la herramienta de la movilización para seguir visibilizando la situación, y porque nos interesa que la democracia se profundice, no que se estanque, no que se paralice, y lo que menos queremos es que nos sigan negando como pueblo indígena. Oscar, te agradecemos mucho el contacto, seguimos comunicados. Muchas gracias, Pepe, saludo a vos y a través de Farco, todos, Peña y la UEN, a las compañeras y compañeros que también están, sabemos, con proyectos comunitarios que están también acompañando la lucha de los pueblos, que estamos también de alguna forma en diferentes puntos del país avanzando en esta profundización de la democracia, que nosotros sí creemos que un mundo diferente es posible, y que nosotros no estamos acá por mero dinero o por una puja política como la que ellos nos quieren plantear para quitarnos el eje de la discusión. Nosotros tenemos claro que somos parte de un pueblo digno que sigue existiendo, y que si nosotros no luchamos por nuestros derechos, sabemos que nadie va a venir a luchar por nuestros derechos, porque después lo dejamos en manos de la AFA, a delegados como Martín Costa y otros más, que nos invisibilizan y que no han hecho nada por esta ley que los pueblos nos ha costado también mucha movilización y mucho sudor y mucho esfuerzo. Oscar, un abrazo grande y nos comunicamos en las próximas horas. Bueno, un abrazo, saludos, tú qué tal. Un abrazo. Ahí pasaba Oscar Moreno, uno de los integrantes del canal de televisión mapuche, Walking Tune de Bariloche, que están realizando este reclamo, tomando las instalaciones de la delegación de esa ciudad rionegrina de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, el AFCA.